e oggi giorni è. Oggi giorni è. Oggi strani è. Muy buenas a todos y bienvenidos al noveno podcast en la tercera y última parte del repaso a estos 52 números 1 de DC. Yo soy Dani y al otro lado del Skype tengo a Albertini. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Ya preparados para terminar con estos motherfuckers? Sí, ya estoy hasta los huevos de estar con esto. Sí, además ya prácticamente todos los segundos números han empezado a salir. Ya están saliendo los terceros. Ya, algunos los terceros. O sea que, ya vamos, yo ya estoy resentido de salud, ya con tanta lectura, tanta esta, a lo mejor ya estoy un poco tonto, pero bueno, ya... Bueno, a lo mejor tiene poco que ver con los 52, eso ya es cosa de que somos así. También, puede ser. Pero bueno, yo creo que lo agrava. Jarras nos agrava las cosas. Eso toda la vida lo ha hecho. Pues sí. Bueno, pues vamos a agravar nosotros. ¡Ay, qué grande! No sé por qué no nos presentamos a podcast de humor en alguna categoría. Sí, ¿verdad? Sí. No, porque tampoco íbamos a ganar nada. Igual ni siquiera quedábamos terceros esta vez. Efectivamente. Que bueno, que no lo hemos contado. Bueno, sí, ahora sí. Lo medio comenté en el mini noveno. Que bueno, que muchas gracias y tal. Sí, sí. Estuvimos allí en las JPod, que yo no he dicho nada. Ya habréis oído nuestro maravilloso directo y compacto. Maravilloso y compacto directo. Sí, ya me han dicho, me dijeron, ahí tomándonos las cañas y todo eso, que a ver si empezamos a hacer programas como este, como el directo. Hay que reconocer que en parte es imposible seguirnos. Demostramos que es posible. Efectivamente, entonces esto ya es muy peligroso. Claro, es el problema. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que es lo que tiene tener guión. Que a veces... Bueno, tener guión y estar con el ojo mirando el reloj. Ah, bueno, sí, eso nos preocupa muchísimo. Claro que en las JPod tienes que estar siempre pendiente de cuando se te acaba el tiempo y esas cosas, porque te echan a patadas. Efectivamente. Aquí no nos echa nadie a patadas. Ese es el problema que tenemos. Sí. Así que nada, pues vamos a terminar de comentar estos maravillosos números uno. Pues sí, vamos a comenzar. Como siempre, vamos igual en temáticas. Bueno, temáticas, las líneas esas que se han sacado de la manga DC. Y bueno, comenzamos con Justice League, con la Justice League Internacional de quién era, de Giffen, de Jürgens y esa gente. Lo siento, es que estoy ya que no sé ni dónde estoy. Creo que estoy en mi casa, Dan pero Jürgens, no. Dan Jürgens y Aaron Lopresti al dibujo. Efectivamente, Aaron Lopresti. ¿Y qué te ha parecido? ¿Dónde está mi Liga de la Justicia Internacional? Yo no la he visto. ¿No la has visto? No, o sea, veo a gente que tiene los mismos nombres, que se reúnen de manera más o menos parecida, en plan, por las necesidades o por lo que sea de la... Bueno, no son más o menos parecidas, me estoy confundiendo. La Liga de Justicia de finales de los 80 se reunió después de Legends, en plan, necesitamos una Liga de Justicia... porque ya había muerto la deplorable de los 80. Y bueno, había necesidad, ¿no? Pero bueno, comparten en común que tienen esa sanción de la ONU y todo eso. Y son Guy Gardner, Hielo, bueno, Fuego, toda esta gente. Guy Gardner dura poco. Sí, bueno, también. Pero Booster Gold y compañía. Y yo no estoy viendo la misma chispa que siempre ha tenido esta Liga de la Justicia. La verdad es que no tiene quizás el mismo tipo de humor y de interés que tenía aquella. Es el problema cuando tienes nombres que son franquicias que te recuerdan a algo. Efectivamente. Si no, esto, pues, por otro lado, es un cómic de superhéroes completamente competente y bastante bien dibujado. O sea que es de, quizás sea incluso de los de grupos y tal, más o menos es de los mejores, yo diría. Hombre, se puede mirar así también. O sea, yo en este sentido, a mí no me está gustando nada. Pero también es verdad que con el día más brillante, el año pasado, dejaron puerta a la continuación del día más brillante de Liga de la Justicia, Generación Perdida, que está publicando ahora Planeta. Creo que todavía podéis encontrar, no sé si el segundo tomo en las librerías. Y era Winnick y Lopresti. Y Jürgens, que empezó al principio, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y bueno, tenía un tono que no era la liga de Giffen, de Matteis, pero sí que podías encontrar cierto tipo de humor, cierto no sé qué. No sé, a mí en este sentido me ha decepcionado. Lo que tú dices, luego, a ver, no es tan mal cómic, pero digamos que yo para leer superhéroes serios, pues me pongo a leer cualquier otra cosa. No, sí, desde luego que ni siquiera está a la altura de la Generación Perdida, que la verdad es que está bastante bien, pero bueno, es que llegados a ese punto de empezar a pensar, comparado con las cosas anteriores, todo se puede comparar con cosas anteriores, incluso ya lo vamos a comentar en varias de ellas. Son relanzamientos después de que ha habido relanzamientos hace nada. Sí. Pero casi, si es lo mejor que puedes hacer casi es acercarte a los 52, pues menos a los que continúan directamente, porque no tiene ninguna, como, bueno, sabéis, como Green Lantern, por ejemplo. Pues mejor acercarte a ellos en plan, bueno, aquí empieza la cosa, porque es que si no, entonces prácticamente todo pierde bastante. Pero bueno, que no está mal, pero no resiste las comparaciones. Uh-huh. Y bueno, eso. Yo, como te digo, el dibujo está bastante bien, lo comparas con los de otros cómics y la verdad es que es incluso muy bueno. Es muy superheroico, pero quizá no tiene, o sea, ya que coges la alineación similar, el título igual y demás, pues intentar conservar el legado del título y no lo consigue en ese sentido. Es bastante más serio. Así que bueno, oye, es aceptable. Sí. Es eso. A ver, le pesa mucho el legado. Cualquiera que se acerca a ese cómic teniendo o recordando la etapa de la Liga de Justicia de esta gente va a pensar en oh, mira, Buster Gold, vamos, va a ser la repanocha esta colección, la interacción entre Hielo y Fuego, Tornado, bueno, Tornado no está, Rocket Red y esta gente, pero bueno, lo dicho, a ver, el guión no está mal, el dibujo, eso, Lopresti es competente y bueno, le ha faltado esa chispa de que, bueno, tiene cierto toque de humor en algún diálogo, pero le falta la sensación general, ¿no? No, sí, desde luego el dibujo hace lo que tiene que hacer y ojalá tuviera ese dibujo alguna otra colección. Pues sí, la verdad es que sí. Se echa de menos, en general, en el relanzamiento, dibujantes de la altura o competencia, pero, de la, bueno, decencia de Lopresti. O sea, sí, pero desde luego. O sea, que igual Lopresti no es una superestrella ni el mejor dibujante que puedes pedir, pero está a años luz de muchos otros. Sí, sí. Y en fin. Pues eso, oye, ahí está. Desde luego, ¿A quién puede atraer la Liga de Justicia Internacional? Pues a los que le aburra la Liga de Justicia normal, simplemente. A todo el mundo, entonces. Sí. Bueno, porque ya el número 2, pues más o menos ha ido confirmando las cosas malas que tenía el primero para mí. Sí. Pero bueno, que a la vez también va a traer a gente que esté buscando o seguir con Generación Perdida o con la Justicia Internacional de antaño, y lo malo es que no se va a encontrar prácticamente ninguna de las dos cosas. Entonces, es que, bueno, también tiene que ver pues con que Jürgens pues no es un guionista muy chisposo, que digamos. Lo dijimos en el anterior, es el ejemplo de la mediocridad. Es que es así, pero cuando es mejor, ni siquiera, o sea, le falta siempre pues un poco de el humor y tal, no es una cosa que trabaje mucho. No. Así que bueno, oye, pues nada, está. Otro, vamos a pasar al siguiente. Green Arrow. Green sí, Arrow. Sí, señor, de nuestro amigo J.T. Krull. Dibujado por Jürgens, sí. Y entintado por George Pérez. Lo cual es bastante gracioso, sinceramente. El pobre hombre no tenía suficientes cosas que hacer. No, bueno, ahora se ha quitado de... Ya. Se va a quitar de Superman, así que bueno. Bueno, Jürgens también tiene bastantes cosas que hacer, la verdad. Sí. Pero bueno, Jürgens está él y su clon biónico, hermano gemelo... No malvado, sino igual, y bueno, van trabajando los dos. Sí, eso también. Por cierto, que el entintado de Pérez sí que se nota bastante. Bueno, me ha parecido a mí que sí que se nota bastante en el acabado y en algunas cosas que le ves en plan, esto es muy Pérez y así. Sí, intenta infundir un poco su, no sé, su estilo de... pongamos algún rizo de más o cosas de esas. O sea, no en la narrativa, porque obviamente el dibujo es de Jürgens, pero yo que sé, aunque sea en la cara, en cualquier cosa, le vas viendo ahí un poquito. Y bueno, antes de hablar del guión, el dibujo, pues bueno, es, otra vez más, está competente. Sí. Pero carece, es un poco menos bonito que el de Lopresti, desde luego. Pero bueno, es Jürgens, se ha dibujado igual toda su puñetera vida y bueno, con el entintado de Pérez yo creo que gana igual un poquillo, pero bueno. Pero no demasiado, las cosas como son. Tampoco mucho, porque al final Pérez en lo que era bueno, en lo que antes era bueno, era en la narrativa, en el detalle y en esas cosas, aunque luego hemos visto que en Superman es el que ha hecho los primeros bocetos... Y al final el dibujo es extraño. Sí, pero eso ya es la colisión de dos mundos. Sí, no, desde luego. Porque, bueno, en fin. Ya lo comentamos el otro día. Ese es un número muy surrealista. Y el segundo, bueno, pues, básicamente sufría más o menos de lo mismo. El segundo todavía no lo he leído. Sale más Superman. ¡Oh! Pero eso era fácil. ¿En serio? ¡Wow! Lo voy a leer ahora mismo. En cuanto al guión, pues J.T. Krull... ¿Es J.T. Krull? Quiero decir, no... Yo creo que... no es horrible. No. O sea, a ver, J.T. Krull no es que sea malo per se. O sea, es que es... Es muy plano. Sí, entonces se nota mucho en los diálogos. Soy malo, soy bueno, pero tengo mis matices, pero en realidad no tengo los matices, porque hace los personajes tan predecibles y el cómic tan plano, que da la sensación de que el cómic es malo, ¿no? Entonces, es una cosa que es de guionistas malos que no hacen... no consiguen dar la punta, el interés, el incentivo suficiente como para que nos llegue a interesar lo que le pasa a sus personajes. Claro, la diferencia entre un guionista bueno y uno que no lo es que, aparte de que la historia sea buena, que te consiga engañarte para que te lo creas. Efectivamente. Y no lo consigue. Como punto de partida para Green Arrow, no está mal. O sea, en plan, el argumento en sí no es que sea malo, va bien con el personaje y demás, pero bueno, el cómic... La gente ha comentado que Green Arrow es el nuevo Steve Jobs. Eso lo decía antes del fallecimiento de Steve Jobs, no sé qué dirá ahora. Pero sí, en ese plan de soy un super millonario, super tecnológico y me monto las cosas como veo, ¿no? Sí. O sea, y mientras estoy haciendo reuniones de negocios, yo estoy cazando malos con mis flechas, que es lo más surrealista que he visto. Sí, es... bueno, eso es la diferencia con lo que hacía Steve Jobs, que no iba con... Viva saltando por los tejados, el pobre. Tú imagínate a Steve Jobs, qué grande. Dice, vamos a sacar el iPad. Creo que están ahí dentro. Lo veo en mi aplicación de localizador de malos. Y con toda la polémica de no es multitasking y tal. Tú imagínate que se le ocurra cosa a Steve Jobs en plan... Oh, necesito una aplicación directamente para localizar a los malos y darles con mi, no sé, con mi boomerang infinito o cosas de esas. Bueno, en fin, pues eso. Desde luego no es especialmente recomendable que digamos. Esto es como con todo. ¿Te gusta el Green Arrow de J.T. Krull? Ese del que yo reniego muchas veces porque es un puto paseo por el bosque... En la etapa del día más brillante, pues nada, adelante con esto. Hombre, desde luego, esto parece que pasan más cosas, por lo menos. Pasa más cosas en dos números que en toda la. Que en todo Bright Stay. No, sí, eso seguro. O sea que. En fin. Pasamos a otro más. El salvaje hombre halcón. El salvaje hombre halcón. Sabas Hawkman de quién era de uy, un dúo dinámico de que son Tony Daniel y Philip Tan. Dios mío, ¿por qué? O sea, ya directamente sin haber leído el cómic tú ves la portada, ves los nombres y dices va a ser que no. Es que lo peor es que abres el cómic, lo lees y te lo confirman. Ya, también. Es, No, lo peor es pensar que los rumores con Hawkman era que lo iba a hacer Robinson. Sí, lo recuerdo. Recuerdo cuando estábamos dando las noticias de los 52, que estábamos hablando de... Decíamos, James Robinson y Philip Tan. Decíamos, bueno, Philip Tan pues no es muy bueno, pero al igual el guión. Y luego dicen, no, bueno, vamos a cambiarlo por Tony Daniel. Claro, es que durante convenciones antes de que se anunciara los nuevos 52, Robinson venía hablando de que estaba planeando una serie de Hawkman y todos esperábamos que fuera el Hawkman de Robinson, pero nada, al final dieron la patada a Robinson en plan, te castigamos, pero bueno, te vamos a dar dentro de unos meses la JSA en Tierra 2. Sí, que vaya... Que dices, vale, creas unos nuevos 52 y ya de por sí ya vas a ambientar una serie en una tierra paralela. Pero es que es la hostia. Vamos a empezar el universo desde cero, pero ya empezamos y ya tienes dos tierras. Es que se llama forma de complicarse la vida. Bueno, tienes 52, solo que en realidad, pero bueno. Ya, bueno, pero que ya empiezas a tener las cosas en dos tierras diferentes... No sé yo, eso me parece. Bueno, vamos, que todo el tema de Robinson en esta colección y después pasándosela a Tony Daniel, pues habla un poco más de cómo está de bien planeado este relanzamiento, que realmente sabes que no es totalmente, que no puede ser así, pero realmente te da la sensación de que lo estaban planeando en julio y en agosto terminaron de hacerlo antes de que saliera el primer número de JLA. Sí, o sea, estuvieron en plan, vamos a lanzar el este en mayo, no se lo digas a nadie. Sí. Tacatá. No sé, es un poco triste. Bueno, y en cuanto al cómic, pues yo te diré que Philip Tan no es tan horrendo como era antes, pero vamos. No, o sea, a ver, Tú lees el cómic y te parece, a ver, quitando el horrendo guión de Hawkman, de Daniel, ves algo que está no súper bien dibujado, pero sí, yo creo que tiene un dibujo decente para lo que quiere la colección, ¿no? O sea, hombre, sí, tengo la sensación de que quería hacer Daniel una colección tipo algo bestia, tipo dentro de medio terror, medio... Me ha recordado un poco a Alien esto. No sé por qué. O La búsqueda de la momia. O algo vale. así. Vale. Tipo terror súper... Sí, tipo terror de... como es arqueólogo, pues aprovechan esa tinta de terror, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido han buscado un dibujante algo adecuado, ¿no? Que, sí, ahora, que ahora oscurezca con la tinta lo suficiente. Parece que está... Además, el color yo creo que le pega bastante bien. Y vaya... Que desde luego le ves en otros tiempos y no te crees que sea el mismo dibujante. Efectivamente, todos recordamos esas maravillosas colecciones anteriores a Morrison. El que salía en Batman y Robin es este Tan, ¿verdad? Es este Tan, sí. Vale, incluso entonces era peor que aquí, ¿eh? Sí, es lo que yo decía, creo que en el primer rincón de los 52, ¿no? Que se han esforzado en que los 52 números 1 sean, dentro de lo que cabe, lo más estéticamente bonitos que puedan. O sea, dentro de lo malos que son algunos dibujantes, sí. Es quizás sea lo mejor que puedan dar. Efectivamente, o sea, que se han esforzado muchísimo. Luego pasas al número 2 de la mayoría de las colecciones y dices, ¿qué bazofia me estás vendiendo? Y eso cuando continúa el mismo dibujante. Efectivamente. Sí que se ha notado, pues eso, un intento de engañar un poco el número 1, pero bueno, complicado engañar con algunas cosas tan malas como han sacado como número 1. Ya que estamos con este, te quería decir una cosa. ¿Hay algún número de los 52 que no acabe con una splash page? Creo que no. ¿Más o menos igual? Todos son iguales. O sea, todos es... Bueno, el esquema que dijimos en la semana... Bueno, en la anterior entrega. Sí, sí, o sea, es o que sea lo el mismo esquema, todos los cómics. Además... A lo mejor, no estoy seguro, a lo mejor se libra alguna colección muy minoritaria. Sí, hay algunas que son un poco diferentes, tal, pero vamos, más o menos son parecidas y al final eso, todos tienen al final escenita de acción y la última página algo súper grande que o está amenazando o está a punto de matar al protagonista. Que dices, sí, claro, va a matar al protagonista. Y se acabó la colección. Claro. Alguno aplaudiría, si de ser cierto. Yeah, yo me estaba limpiando, lavando las manos, pero bueno, sí. Bueno, pues nada, es que ¿qué esperas de Tony Daniels? Es que no se puede entender que siga... Bueno, en su colección de Detective Comics parece que le han metido a otro guionista de apoyo, no me extraña, pero bueno. Sí, es que necesita un guionista de apoyo este hombre. Sí. O sea, lo necesita. Porque... Igual puede tener, o sea, todo el mundo, hasta los relojes estropeados marcan, se aciertan dos veces al día, ¿no? Efectivamente. O sea, este hombre pues puede tener alguna idea, pero realmente no puede llevar ni el peso de una colección, de un número, no es capaz. Y bueno, oye, es que, ¿qué esperabais? Después tenemos, para terminar esta línea, tendríamos esta colección que es... DC Universe Presents, ¿no? Sí, DC Universe Presents, que es una antología de, bueno, pues que dicen, bueno, vamos a montar antologías, en plan, cada X números cambiamos de personaje o lo que sea, ¿no? Una cosa muy clásica del cómic de toda la vida, ¿no? Y de guionista, esperemos. Y de guionista. De guionista, bueno, tenemos a Jenkins, ya de por sí. En este primer arco tenemos a Jenkins y a Chiang, que digas Bernard Chang de dibujante y el personaje es Deathman. El personaje es Deathman. A ver, es un poco historia de contar la historia de Deathman un poquito, aunque mezcla un poco de cuando empezó Boston Blunt a ser Deathman con la actualidad, no sé, es algo raro. Yo como he notado que está hecho en dos épocas, pero no notas la transición a dos épocas, porque comienzas en plan, contando un poco su origen, continúa en el circo, voy saltando de persona en persona, qué guay, y no sé, te cuenta un poco la función de Deathman, de ayudar a, de poseer a gente y ayudarles en su vida. Y ya el segundo número ya se centra más en... Ah, no, calla, es que me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo con la Liga de la Justicia Oscura. Madre mía. Es que también sale Deathman, entonces... Ya, no, Deathman de hecho sale en tres cómics por lo menos. Sí. Es el personaje más importante del universo DC. ¿Quién se lo iba a decir? Bueno, pero bueno, en este cómic sí que sale el origen. Sí, sale el origen, sí. Es que me estaba confundiendo, estaba mezclando DC Universe 1 con Justice League Dark 2 y me estaba haciendo la pista al lío. A ver, total, vuelvo a comenzar. Nos presenta el origen y bueno, es Jenkins, o sea... Ah, no, o sea, no hace un mal trabajo, pero no destaca, es totalmente prescindible, no sé. Cosas. A mí me ha decepcionado esta colección porque yo esperaba... A ver, a DC siempre se le ha dado bien el tema de antologías, de hagamos miniseries, de hagamos tal, que ahí es donde siempre se ha puesto un poco la carne en el asador. Sí. Y aquí la verdad es que noto, bueno, que puede estar bien para lanzar personajes poco conocidos. Igual para ir contando igual algún origen. Claro, para ir contando algún origen. Ya que en los cómics no dicen nada de los personajes prácticamente. Efectivamente, y en ese sentido la veo utilidad. Pero hazme las cosas interesantes. No me pongas a Deathman saltando de bicho en bicho y tiro porque me toca. No, ya, desde sí, luego. Pero es que además dices, bueno, estoy haciendo algo útil, pero es en plan dos páginas, ay mira, te ha ayudado a coger un caramelo de la calle. O sea, estoy exagerando mucho porque no es una escena que salga, pero tal como está contada la historia no me extrañaría que lo hiciera. De que realmente no se le saca provecho al personaje y a... Efectivamente, es eso. No le noto que Jenkins le esté sacando provecho al personaje. Ni me está logrando interesar. Pues oye, tampoco es una cosa que nos extrañe. ¿El dibujo de Bernard Chan? Bien, correcto. Algo... Sí, no parece malo. No es malo. Algo estático para mi gusto. Algo estático en su narrativa. Pero bueno, se deja ver. Y tampoco es un cómic muy movido. No, lo que he visto. No es una chorrada de cómic. Vale. O sea, sí. Yo lo... Resumen. Siento mucho. Yo lo siento mucho para los que dicen que criticamos todo, pero es así. Lo siento. Pero es que... ¿Cómo lo vamos a criticar? Cuando hay algo bueno, siempre se nos nota entusiasmados. Efectivamente. Pero me parece que hoy vamos a tener pocas cosas muy buenas, ¿eh? Bueno, no. Hombre, tenemos joyitas que ya comentaremos. Vamos a pasar a la siguiente línea, que sería la línea Young Justice, y nos hemos dejado ahí una gran cantidad de colecciones todavía. Vamos a empezar con una... que realmente me llamaba la atención, tenía ganas de leer, y es Teen Titans, esos jóvenes titanes de Scott Lobdell y Brett Booth. Sí. Es quizá, solamente leyéndolo, esos nombres digas, tengo unas esperanzas ya tan bajas que esto puede hasta gustarme. No creo. Es complicado. Simplemente tú empiezas el cómic y... Bueno, pero, primero decir pues que a mí no me ha gustado, es bastante malo. Pero bueno, aparte de eso, tú empiezas, el dibujo es realmente malo y los diseños son un horror. A ver, hay que matizar. En la primera página sale Kid Flash, lo tengo que decir, ¡es horrible! No es tan malo el dibujo, ¿eh? Bueno, conociendo a Brett Booth, lo que decíamos antes, está embellecido a tope. Pero eso no quiere decir nada, realmente es malo, pero no es el peor dibujo que ha hecho Brett Booth, pero o sea, eso no quiere decir nada. Hace meses, bueno, creo que se está publicando ahora en España, ¿tienes la saga de Eclipso de la Justice League? Vale, sí, lo retiro. Y te dan ganas de tirarte por el... Vamos, tirarte a un coche. Según sales de la librería. Lo reconozco, es peor. Pero vaya, es que quizá no sea lo peor del dibujo en sí, sino los diseños. Sí, son horrendos directamente. Pero en serio, yo sé, creo que el de Kid Flash, por lo que pone, lo que sale en la portada, no es el definitivo. Que tampoco es bonito el de la portada, pero el que sale aquí, madre mía. Me arremangar para correr un poquito. Es que es increíble, es un plan. He salido de casa con este... Pijama de los chinos, de Flash. Y me he puesto unas coderas y unas rodilleras. Efectivamente, me voy a... Por si me hago daño corriendo a 200 kilómetros por hora. Luego también mola, y que es la marca de un gran dibujante, es como el tamaño del micrófono va cambiando según va saliendo en una misma viñeta. Efectivamente. En fin, bueno, que quitando eso, lo que es el cómic en sí, bueno, es Scott Lobdell y bueno, no lo sé. Cuenta el argumento un poco, ¿eh? Que es para mear y no echar gota. Cuéntalo tú, Riet. Somos una... Bueno, sale Kid Flash, la caga porque... Exactamente. Porque es torpe, el niño. Y, bueno, en experto. Y como ya los ánimos andan calientes con la comunidad superheroica y no sé qué, muy receloso, ya sabéis que en este nuevo universo DC los superhéroes son temidos y odiados. No sé de qué me suena esto. Y el caso es que aparece el siguiente, Red Robin, dice, sí, yo he sido Robin de Batman mucho tiempo, bla, bla, bla. Y cómo molo. Esto es, cada vez que sale Red Robin es, cómo molo, aunque tenga este traje, cómo molo. Tal cual, pero es que Lobdell es tan plano en ese sentido. Sí, sí. Que vale, o sea, mira... Decía Jim Shooter en su... Bueno, Jim Shooter, ex-editor jefe de Marvel y que ha escrito muchos cómics, tanto para Marvel como DC, decía una regla, ¿no? Que es cada número tiene que ser un punto de entrada. Que fue una regla que mantuvo en la Marvel de finales de los 70, comienzos de los 80... Y que claro, ahora se ha perdido completamente, porque no puedes introducir a cada personaje siempre en todos los números, ¿no? Pues este cómic sería eso mismo, que te lo presenta, pero de forma cansina. De forma que dices, la presentación de Red Robin. Sí, yo he sido no sé qué Batman, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y dices, vale, bien. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y soy mejor que los que me intentan cazar. Y soy mejor que los que quiero reunirme en mi grupo. Efectivamente. ¿Por qué eres tan torpe? Sí, total, que está en el apartamento o como molo y llega el malo, entre comillas, que son de Nowhere, del sitio de este de Superboy. En plan, estamos reuniendo, entre comillas, a los jóvenes superhéroes. Y jajaja, qué malos somos, y no sé qué. Red Robin huye y dice, ¿a quién van ¿A por quién van a ir el siguiente? Y va a por Wonder Girl. ¿Por qué? Porque sí. No porque, sé. Porque lo ha deducido. Es que es muy listo. Porque es muy listo y ha, es que, no sé, o sea, ni una pista. ¿Qué dice ya el lector? Es intuición. Ah, por cierto, que este es el único número en el que se ve a ese a esa misteriosa mujer que sale supuestamente en todos los números uno. Sí. Se la ve tan claramente que es en plan, joder, macho. No puedes ni esconder. Es verdad, sí, es cierto. Señor policía, ¿quién es el señor que está detrás de usted? No la ve. No, al bajarse el retrovisor la ha tenido que ver. Pero bueno, sale eso, sale Kid Flash en tres o cuatro páginas, la caga, sale Red Robin, es muy molón, sale Wonder Girl, ay, no sabe nada, y luego no quiero decir que soy Wonder Girl, pero sí que lo soy, y al final del todo, pues, enlazan con la colaboración de Superboy, que también, en este caso, convenientemente escribe Lovebell, aunque no creo que sea una gran ventaja. No, desde luego que no. Y dice el malo, ¡muajaja! ¡Liberad a Superboy! ¿Sabes que el siguiente número o cuando sea va a salir Superboy diciendo ¡os quiero matar! ¡No! ¡Lucha contra tu programación! Bueno, en fin. De hecho, el número 2 de Superboy va también por ese lado, en plan... Oh, tenemos una operación con unos jóvenes superhéroes. Vamos a sacar a Superboy de misión. Ya. Y ya te complementa. Ya vas viendo. Es el universo compartido de Lobdell. El Lobdell verso. Exactamente. Bueno, no será porque las demás colecciones estén muy unidas. Pero vamos, alguna un poquito sí. Pero vamos, esto es el Lobdell verso, sí. Adolescentes, Lobdell nunca fueron sus mejores amigos, pero bueno. Y eso que otra cosa no, pero escribirlo los ha escrito siempre. Si no, vamos, que será por adolescentes. Efectivamente, o sea, lleva 20 años haciendo adolescentes. Y parece que ha tenido muchos hijos, macho. Lleva 20 años haciendo adolescentes. Pero bueno... Pero además directamente los hace. Sí, sí. Ah, voy a hacer aquí... Hola, cariño. Y sale una niña de 14 años. Las mujeres que se tira Lovebell paren a niños con botas y fumando. Ya. Hola, buenas tardes. Y yendo ya directamente a física química. Hola, tronco. Directamente. En fin, nada. No nos ha gustado, por si no se ha notado. Desde luego te puedes reír de varias cosas. Que algo es algo. Vamos a pasar a otro, por Dios. Vamos a pasar a Static Shock. Este personaje que salió del universo Milestone. Y que aquí viene de mano de Scott McDaniel y John Rothum. Que ¿sí? son los que hacen la historia. Y el propio Scott McDaniel pues es el dibujante. Que bueno, es el estilo, a su estilo... supongo que es un a veces es bastante te gusta o no te gusta, pero no me parece que esté mal. No, a mí me parece que le pega bastante, yo creo, incluso. A mí me parece que querían con Static Shock hacer su propio Spider-Man en DC. Sí, supongo. O sea, hacer un personaje pues joven, adolescente, con sus problemas y todo eso, muy inteligente, o sea, graciosete y todo eso. Y yo creo que si tiran por ahí pueden hacer un cómic bastante no bueno, o sea, no imprescindible, pero sí algo a tener en cuenta, algo para leer, algo ligero, para en plan, no tengo nada que leer hoy, coges Static Shock, te lo pasas bien y ya. Quiero decir, está bien, por supuesto en la última página le cortan un brazo al protagonista. Es los cliffhangers de DC. Joder, están siendo potentes. Bueno, quiero decir, no está mal la colección. El dibujo, yo creo que le pega bien al personaje joven y tal. Sí, además, Scott McDaniel, que bueno, supongo que nuestros leyentes más veteranos, entre comillas, en esto de DC, le reconocerán por ser el autor durante mucho tiempo de Nightwing. De Nightwing. Y los que sean más viejunos todavía, su etapa en Daredevil con el Christopher este, no tenía ni cómo se llama ya. No recuerdo. Christensen. Christensen. Sí, sí. Era el dibujante. De todas formas, lo único que me... Lo único que menos me ha gustado... Es un poco... Es una tontería, pero... los diseños de algunos personajes, los colores me han parecido que estaban combinados con el culo, pero bueno. Puede ser, sí. Los malos, concretamente. Pero lo demás, pues... está bien. Y oye... esto es más de lo que puedo decir de la mayoría de las cosas que estamos leyendo, así que... Sí, sobre todo el siguiente, ¿no? Relativamente contento, sí. El siguiente, vaya por delante... Que... Calla, que aquí vais a vamos a demostrar lo profesional que es Dani. Yo solamente no me le he leído, solamente lo he ojeado un poco para confirmar lo que pensaba... Se trata de Hank Abdo. No, pero en el guión no me pone. Me niego a leer. Vale. Algo dibujado por Rob. Hank and Dove, o Halcón y Paloma, tiene el guión, si no me equivoco, era del Gates, ¿no? De Sterling Gates. Sterling Gates, y el dibujo, por llamarlo de alguna forma, de Rob Liefeld, que es uno de los dibujantes. Que he de decirle una cosa. Es el dibujante más constante y coherente que conozco. Porque he sido siempre igual de malo. O sea, me parece... A veces me da la sensación de que no he aprendido absolutamente nada. Nada. O sea, hay otros dibujantes que siguen pareciendo más o menos lo que eran antes. Pero, coño, en 20 años, en 25 años, han evolucionado algunas cosas. Que, como hemos comentado antes... Aquí sale lo mejor que puede dar Rob Liefeld, y aún así es horrible. Sí, pero probablemente sea el mejor guión, el mejor dibujo que puede hacer Rob Liefeld en su vida, y aún así es malo. Es que de hecho comparas con Infinite, que es la colección que está haciendo con Kirkman. ¿Cierto? Y no tiene nada que ver el dibujo. Bueno, la diferencia principal está en los fondos, que Hawk and Dove tiene fondos. Bueno, alguno. Algunos. Pero es que Infinite no tiene ninguno. Fíjate que... Es súper noventero, súper... Sus X-Force está totalmente plasmado en Infinite. Y aún así, vuelve... O sea, mírale otra vez. Realmente no tiene muchos fondos, ¿eh? No tiene fondos, pero es que el otro no tiene ninguno y el coloreado es totalmente liefeldiano. Sí, si es que es Liefeld. He de decir que por lo menos aquí una vez dibuja un pie bien. Pero creo que solamente es en una viñeta en la que dibuja un pie de cerca. Y no le dibuja con una punta que parece sacada, tallada con un cuchillo. Pero bueno, quitando eso, pues tiene sus problemas anatómicos, de perspectiva. Ahí veo a la tía con la capucha otra vez. ¡Oh! ¿Qué querrá decir? Bueno, háblanos un poco del guión de Sterling Gates, si quieres tú. Por lo que he leído, se esperaba más de lo que podía hacer este hombre. Hombre, Sterling Gates no es mal guionista. A mí no me parece malo. Lo que pasa es que, claro, juntas a Liefeld y no sabes lo que va a pasar directamente. Yo creo que, a ver, Sterling Gates no lo hace mal, pero... sí que se nota mucho el peso de Liefeld en la historia. Es como para no notarse. Es que realmente es que, tú tienes un dibujo de Liefeld y te marca absolutamente todo el cómic ya. Sí, no, pero es que además el guión es en plan, Sterling Gates está haciendo lo que puede. Pero es que la historia no da para más. Bueno, para empezar... O sea, probablemente o los personajes o la historia que quieren contar no dé para más. Y por otro lado, tú imagínate escribir un cómic diciendo, te lo va a dibujar Rob Liefeld. ¿No te tiene que deprimir un poco? ¿Para qué me voy a esforzar si es que da igual? Esto es una mierda, vas a ir gente que tiene la cabeza más grande, los hombros más pequeños, o sea, da igual. Y además, lo bueno de Liefeld es que tiene la ventaja... de que cada cosa que dibuja puedes jugar a ver si consigues encontrar en qué la ha cagado esta vez. Y entonces siempre tiene, además, como no es consistente con los errores, eso sí, es más o menos, a veces tiene un problema con la cabeza más grande, otra vez más pequeño, otra vez hombros más grandes, otra vez es cómo andan, otra vez es piernas, brazos, dientes apretados, gente sin pupilas, bueno, lo de siempre. Pero bueno, eso, tiene que ser horrible hacer un guión y saber que te lo va a dibujar él. Tenemos que fundar una asociación de damnificados, de guionistas damnificados por Liefeld. Sí, eso deberían de hacerlo, sinceramente. Porque es que es en plan, jo, yo tenía aquí una historia tal, en fin. Y al es final, que, pues... Fíjate, vamos hacia el final y ya hacia el segundo número, que es en plan, ¿qué malos le ponemos, qué archinémesis le podemos poner a Halcón y Paloma, representantes de la guerra y paz? Pues, Cóndor y Cisne. Es que eso... ¿Qué representa? Eso... Me da igual. No representan nada. Es que lo que te quería decir es... si pones esos enemigos, es un poco en plan... Como que el guionista dice... Pues mira, qué gracioso, tienen nombres de pájaros. Efectivamente. Pero eso está... O sea, los personajes protagonistas de esta serie se podrían llamar de otra forma. Se llaman así, pues bueno, se llaman así, nadie dice nada... Pero quiero decir que no se llaman así por los pájaros, más que por algo que representan. Obviamente Paloma y Halcón tienen que ver con la guerra y la paz, pero Cóndor, ¿cómo has dicho tú? ¿Cuál es el otro? Y Cisne. Cóndor y Cisne. Pues eso, uno tiene el cuello largo y el otro es calvo y tiene... Y tiene mucho mucha envergadura. Exactamente, es un tío muy grande, o sea, yo qué sé. Bueno, yo ya he dicho que tenía que decir de esto. No se puede comprar una cosa que dibuja este hombre. Me niego. Dani se niega. ¡Tum! Y es que hay dibujantes malos, dibujantes y dibujantes malos. Y es que Liefeld es el dibujante malo. Es muy, muy, muy malo. Y realmente le es da... genial. No es malo, es genial. Y es genial y con admiración al final. Efectivamente. Y le da realmente a todo el relacionamiento de DC un pelín más, por si acaso le faltaba, de aire todavía más noventero. Sí. Porque no solamente ya hay dibujantes y argumentos y guionistas de sobra como para que uno diga, estos son los 90, por el amor de Dios, ¿qué os he hecho yo para merecer esto? ¡No! Pero Liefeld realmente te lo dice, sí, esos son los 90, han vuelto. Todo tiene que volver, pero ¿por qué tiene que volver lo malo? Es lo que uno dice siempre, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente cómic, que comparado con el anterior es maravilloso. Es una joya. Es Blue Beetle. Y tiene el guión de Tony Bedard y dibujo de Higuera, que la verdad es que no estoy yo muy familiarizado con él. No sé si nos puedes ayudar. Higuera, a ver, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero creo que hizo también alguna cosa menor para DC, pero no o para Marvel. No recuerdo ya, no lo he localizado ahora tampoco. Pero bueno, no es... A ver, es un dibujante de estos de estilo feísta, por decirlo de alguna manera. Muy, no sé, tipo McDaniel en muchos sentidos, ¿no? Hombre, es un pelín más... un pelín más bonico a veces, pero es un poco... es un poco irregular, hay cosas que le quedan muy bien y otras cosas que no tanto. Sí, a ver, tiene muy, a ver, tiene mucho detalle, o sea, a ver, es que ahora mismo no se me ocurre compararlo con otro estilo, pero a ver, no es mal dibujante, tampoco es de los mejores que hay, es competente, ¿no? Es bueno, mira, está como bien. Con todo, está bien, ¿no? El cómic en sí, Blue Beetle, pues bueno, pues es otra vez un reboot de la historia de Jaime Reyes. Que ya vale, madre mía. Que hace, creo que 4 años o 3, surgió después de Crisis Infinita. Exactamente, hace 4 o 5 años y manda huevos que tengas que volver a hacer otro reboot ahora, pero bueno. Pero no sé, o sea, como no había tenido, porque la serie suya fue cancelada. Exactamente. Pues habrán dicho, bueno, pues para el caso volvemos a hacerla, ¿no? Oye, es un cómic auténtico de... Esto es un origen. Sí, o sea, en ese sentido es el mejor cómic de los 52. O sea, en el sentido de origen, ¿no? De vamos a darle un verdadero número uno a un personaje. Sí, básicamente, pues es eso. Es el origen de Blue Beetle y como tal no está mal. Recuerdo que el otro número que escribe Bedar, que es el de Green Lantern New Guardians, se llamaba, ¿eh? Sí, creo que sí. Pues también tenía bastante de origen el de Kyle. Así que es curioso que, bueno, haya optado por hablar más de los orígenes que sus otros compañeros de quinta, en este caso. Pero bueno, el cómic no está mal y ya está. Sí, aquí, bueno, Tony Vedder hace un buen cómic, sí. Aquí ha habido quejas estúpidas. Porque Tony Vedder, bueno, como Blue Beetle también es latino y Tony Vedder tiene ciertos orígenes latinos, ha aprovechado para marcarse medio diálogos en Spanglish. Bueno, sí, sí. Entonces, ha habido cosas en plan, no me entero de nada, pero vamos a ver, que la mayor frase que ha escrito Vedder en el cómic en español ha sido... perdóname, hijo, o cosas de esas, o sea, expresiones de super cotidianas, o sea, nada interesante en la trama, tío. Aparte de eso, es como si en un cómic aparece uno y dice una frase en ruso. Claro, o sea, es lo mismo, o sea, pero aquí realmente no te quita nada. Efectivamente, no sé, o sea, se deben pensar los que solo saben inglés que esa parte en un idioma extraño, súper exótico, que solo hablan de Texas para abajo, es debe ser lo más importante de la trama. Pero es que ahí falla su razonamiento en una cosa. Daos cuenta de que estáis en Estados Unidos, esto es para el mercado estadounidense, ¿cómo van a poner las partes... Importantes en un idioma que la mayor parte de la gente no va a entender? O sea, si me explicas todas las cosas importantes en ese idioma, yo digo, bueno, igual se han pasado un poco, tal. Vale, a mí personalmente, obviamente, me da igual. Claro, pero o sea, bueno, nosotros... Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? En cualquier caso, pues eso. Es que es ilógico pensar que alguien va a escribir un cómic y va a poner las partes importantes en otro idioma. Que claro, es que dices, es que vamos a ver, o sea, a mí me parece un uso racional del español en un cómic ambientado en El Paso, Texas, que es probablemente uno de los sitios con mayor nivel de hispanos de América. Es la frontera con México. Que aparte de eso, es que si estás hablando en de un sitio en el que es posible que la gente hable, pues va en favor en algún modo del cómic, pues que alguien diga alguna palabra en otro idioma. Efectivamente. Que si estás en Francia y nadie habla en francés, pues dices, bueno, si todo el mundo va a hablar en francés, pues hacen lo típico de en otro idioma y entre corchetes y ya está. Pero si son solamente juramentos o cosas así, pues nunca suelen traducirlos. Lo normal. Tonterías, sinceramente. Tonterías de estas que tienen los americanos. Vamos a pasar, para terminar esta parte de John Justice, las dos colecciones de la Legión, que yo no me las he leído, no he tenido tiempo, pero es que tampoco no me las quería leer porque no estaba seguro de que fuera a poder juzgarlas muy bien, teniendo en cuenta que más o menos continúan con los personajes como lo habían dejado antes del relanzamiento, y yo nunca he sido un gran seguidor de la Legión. Yo tampoco, pero bueno, Legión de Superhéroes de Paul Levitz y Francis Portela y Legión Lost de Nicieza. De Fabián Nicieza y Barrows, creo, ¿no? Eddie Barrows, sí. Sí, Pete Woods, perdón. No, Pete Woods, seguro. Según tengo aquí en los solicits, sí, pero espérate que me estaré confundiendo como habitualmente. Sí, Pete Woods. Ah, vale, pues es que pensaba. No, es que ahora que lo pienso, claro, es Pete Woods, pero no tiene nada que ver con el Pete Woods de Action Comics. O sea, es un dibujo. Es bueno, vamos a comenzar de hecho con Legion Lost. Es probablemente el cómic más confuso de estos nuevos 52. Y eso es bastante decir, yo diría. Sí, sí, o sea, directamente. O sea, yo ha sido leerlo, terminar el cómic y decir, me he perdido. ¿Eh? ¿Qué es esto? Me he perdido algo. O sea, ha habido algo que no me he enterado o lo que sea. O sea, comienza ya. Bueno, el argumento de Legion Lost es que un grupo de siete legionarios. La Legión de Superhéroes, vamos a hacer un poco Legión de Superhéroes 101, ¿no? La Legión de Superhéroes son un grupo de superhéroes que en el siglo 31, inspirados por Superman, deciden seguir su ejemplo y proteger la Tierra, formar una alianza de planetas, proteger el universo, entre comillas. Bien. Que de hecho, en las primeras aventuras de Legión de Superhéroes, Superman, cuando era Superboy, estaba con ellos. Estaba con la Legión. Se pasó años en el siglo 31 pasándoselo bien. Sí, acabo de comprobar de que sí que es Pete Woods. No, sí, sí, lo estaba mirando yo y es que había estado ojeándolo y no me parecía. Es eso, es que. Bueno, en fin. Entonces, un grupo de siete legionarios, así del siglo 31, pues viaja al pasado, el Legion Lost, y por alguna extraña razón, la premisa es que quedan atrapados en este siglo. Bien, que es un punto de partida interesante, ¿no? Claro, efectivamente. No es un, como digo, no es un punto de entrada. Porque llegas y ya estás en plena faena, que de hecho, aun habiendo leído los números anteriores de la Legión de Paul Levitz, no te enteras. Es que no te enteras. O sea, sabes que van a partir de misión unos cuantos, pero aquí ya llegas, en plan, hay uno en una especie de clínica perdido de la mano de Dios, que libera un patógeno, que se supone que es mortal, lo que sea. La Legión llega tarde, bla, bla, bla. Pero es que no te enteras del cómic. O sea, dices, ¿quiénes son estos y qué cojones están haciendo aquí? No lo sabes. ¿Dirías que se puede enterar prácticamente igual alguien que no haya leído la Legión que alguien que haya leído? Sí. De hecho, yo creo que para enterarte tienes que esperar a que alguien haga un resumen en Wikipedia. Vale. O sea, en serio, es lo, o sea, de lo más confuso que me he echado en la cara en años. Es que no reconozco a Nicieza. Sí, además Nicieza es un guionista, bueno, en mi opinión en general, bastante, bastante bueno. Bastante bueno, con un toque, digamos, clásico, entre comillas, de que le gusta introducir a los personajes un poco, que bueno, que le gusta plantearnos las escenas de una manera correcta. Fíjate tú qué cosas, estos clásicos. Claro, sí, o sea, estas manías que tenían. Pero, joder, es que lo leo y he dicho, ¿es Nicieza quien ha escrito esto? ¿O ha sido un día Jarras borracho y le ha dicho a Nicieza, mira, firma? Firma aquí, muchacho. Firma aquí, muchacho. Pero es que, no sé, o sea, no lo he visto por ningún lado, no, o sea, digo, a ver, quiero decir, quiero empezar ya en serio con la Legión o lo que sea, y no me lo estás poniendo fácil. Vale. Y por otro lado, el dibujo de Pete Woods, más horrendo no podía ser. Pues es que me llama la atención porque Pete Woods en general no recuerdo un cómic que haya dibujado mal, o sea, es un buen dibujante. Pues... A no ser que me estoy equivocando yo de... Hombre, a ver, no es que sea un dibujante súper magnífico y tal, pero, a ver, siempre me ha parecido a mí un dibujante bastante competente, pero aquí... Agradable a la vista. Y agradable a la vista, pero aquí es que ni siquiera su dibujo ni nada, o sea, es un poco en plan... hemos dado a los niños de Jarras esto para que lo dibujen, le vas a poner tu nombre y tu nombre, y ya está, y lo publicamos. Pues bueno, ¿qué hay de la otra colección? La otra colección sigue la Legión de Paul Levitz. La verdad es que no tendría sentido alguno hacer un reboot porque... En los últimos 5 años han tenido 3. Que por cierto, es el único número que recuerdo que no termina en una página única. En verdad, era este, sí, sí. Sí, bueno, termina también con Cliffhanger, pero algo más contenido. No, sí, que Cliffhanger, pues como todos, pero quiero decir que no termina con esa página única que me han dado todos los demás cómics. Bueno, ahora recuerdo que hay otro todavía, que ya lo comentaremos. Vale. Pero bueno, el caso es ese, a ver, en la línea de la Legión de Paul Levitz, si te ha estado gustando la Legión de Superhéroes, tanto en Adventure Comics como en Legion, pues te va a seguir gustando. O sea, si no, pues nada, o sea, no la cojas, ¿no? Directamente es... Es un cómic con toque clásico, con... Bueno, pues es Paul Levitz, o sea, ha sido presidente de DC. Sí, quiero decir, clásico. Pocos hombres conocen la narrativa, el storytelling, como los que han llegado desde autor a editor, ¿no? ¿Y qué tal el dibujo de Portela? El dibujo, bien, bien. Le pega bien a la colección. Aquí, por ejemplo, yo echo de menos algo más... no sé cómo explicarlo. Algo más que me inspire... no sé. Yo siempre echo de menos en colecciones tipo Legión cosas que me inspire más super ciencia ficción, super... mecanismo super tal. Es todo bastante, bastante simple, bastante sencillo, pero eso ya son elementos de retrofuturismo, como quien dice, que a mí me molan y que, bueno, no suelen prodigarse. Y son cosas que echo de menos, pero que son cosas mías, que son manías que tengo. Pero bueno, el dibujo de Francis Portela es bueno, o sea, está bien. Vale, y con esto damos por terminados a los jovenzuelos y nos metemos con lo que nos quedaba de The Edge y Dark, las dos partes un poco más minoritarias, por decirlo de alguna forma, más adultas de DC. Y aquí tenemos otros 7 cómics para comentar. Yo diría que la mayor parte de ellos, los que yo me he leído, no especialmente buenos, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y vamos a empezar por lo mejor. Voodoo. Es Voodoo. Guión de Ron Marth, dibujo de Sammy Basri. Creado por Jim Lee y Brandon Choi. En su época. En sus épocas buenas. Este personaje es en esta encarnación es un stripper. Y pues vamos a decirlo sencillamente. Todo el cómic tiene lugar en un strip club. Tetas y culos. No tiene más. Además, el dibujante parece que le gusta el tema bastante. El dibujante dibuja bien. No, quiero decir, no es que dibuje mal, digo que le gusta. Y le gusta, sí, o sea, yo creo que un cómic con más planos de escotes, culetes y demás, no lo encuentras. No lo encuentras ni en la Kiss Comics. Ni en el de Catwoman siquiera. Ni en el de Catwoman. Eso, quiero decir, eso, el dibujante pues le mola. Es como si me dices que a Alan Hughes le gusta dibujar tetas, pues obviamente. Pues sí. Aunque sea mucho más como dibujante que eso. Y en este caso también es parece bastante buen dibujante y la verdad es que hace un buen trabajo. En general, lo que pasa es que, bueno, el guión le da más para tetas que para otra cosa. Es que básicamente el argumento es... ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cómic? Resúmenos qué les pasa en el cómic porque me parece que está es bastante dice bastante de lo que es este cómic. A ver, Voodoo es una chiquilla, una espía extraterrestre en la Tierra, supuestamente, que su tapadera es exactamente estar en un striptease, así para ocultarse para llamar la atención. Sí. Y bueno, le localizan la agencia que sea, ya no me acuerdo ni cuál era. La que toque, porque, otra cosa que iba a decir, no salen agencias secretas y cosas de estas en estos números, ¿eh? No, no. ¡Madre mía! Es un poco en plan, ¿quién es quién en la seguridad interna del universo DC? ¡Buah! O sea, por agencias y organizaciones secretas y demás, no será. Joder. Pues madre mía, es que cada cómic presenta una mínima. No, sí. Todos, en todos, bueno, en todos igual no. En todos no. Pero en la mayoría sale alguna. Sí, o sea, a lo bestia. En fin, bueno. Digamos, Agencia Secreta X dice, bueno, pues entro una pareja, una chica y un chico, y dice el chico, bueno, pues voy a investigar. Voy a investigar. Entonces, bueno, le hace un privado. Voodoo pasa de ser una adorable stripper a ser un monstruo verde con garras y dientes, destripa y deja todo lleno de sangre al tío. Después Voodoo se va del striptease y dice renuncio y tal. Y el otro aparece como que no le ha pasado nada. Efectivamente, dice, bueno, sí, lo hemos confirmado. A mí me hace una cosa. Aparece como que no le ha pasado nada y la camiseta y toda su ropa está bien. Sí, o sea... Igual también es especial, que no digo nada, ¿eh? Me encanta ese poder de regeneración de... Hombre, Jack Harness también tenía ese poder, ¿no? La ropa siempre la tenía bien. La ropa está muy bien. Y está muy bien, por ejemplo, un plano en el que está el tío todo lleno de sangre y muerto y sus gafas están en el suelo y apuntan al culo de la tía yéndose. Es que... O sea, no, realmente, bueno, ya en serio, ya el cómic que... Bueno, aparte de que no pasa nada, el dibujo, aunque no saliera... O sea, si fuera sin tetas y culos continuamente, podríamos asegurar más que es... Aunque hay un par de escenas que no, incluso. Y sabes, pues, que más o menos es un dibujante agradable a la vista, que está bien, pero bueno, no le da para dibujar más que tetas. Efectivamente. Pero en el cómic en sí no pasa absolutamente nada. Que dicen, oye, tú eres una... Esta, sí, te voy a estripar. Sí que es. Ya está. En tres líneas te defino lo que ha pasado. No hay nada, absolutamente nada de desarrollo de ningún personaje. Es que es un cómic de 20 páginas que se pueden resumir en dos. Pero... Directamente. O en tres como mucho. Pero es que incluso podían haber hecho eso. Estaba haciendo stripper, vino un tío y me descubrieron, así que tuve que irme. Una página. Y comenzar así. Ya está. O sea, lo único que hace es decir, estos dos agentes que parecen gente normal molan mucho porque no a uno no le puedes matar y la otra le pega a cinco niños. A cinco adolescentes que le tocan los huevos en la calle. O sea, cómo molan. Ya está. Y ya está. Ron Marr tampoco es un gran guionista, así que sinceramente no esperaba mucho más, pero es una puta mierda. O sea, vamos a ser sinceros, es lo que hay, ¿no? Sí. Básicamente. Siguiente cómic sería Deathstroke, que podríamos decir que... Bueno, primero Deathstroke, escrito por Kyle Higgins, dibujado por Joe Bennett. ¡Ay! Que una vez más, Joe Bennett probablemente sea el mejor cómic que dibuja en su vida, no estoy seguro. Sí, estoy de acuerdo. pero de muy lejos, incluso es que hay el segundo ya que... pierde todo el, lo bonito del primero. Ah, mira, pues ese segundo no lo he visto, pero ¿qué cosas? Pues este primer número realmente crea la ilusión a veces de que es un buen dibujante. Sí, y además el guión tampoco está mal, ¿no? El guión no es malo. No es malo, o sea, a ver, es... A ver, a mí tampoco te creas que me va a convencer porque me parece un poco en plan... en el sentido de que... O sea, no es malo, pero en el sentido de que Deathstroke... estos últimos años en DC ha tenido un montón de protagonismo y de desarrollo y me da la sensación de que de una vez simplemente le han dejado siendo un tío viejo con parche que mola. Sí, sí. Y eso me da un poco de pena. Hombre, bueno. Ha querido recalcar aquí Higgins el plan, oh, soy un malote super guay y te lo va recalcando en cada página del cómic. Que dice, no, ¿sabes? Sí, vale. Ya me he enterado que Deathstroke es un malote, pero no hace falta que me lo digas cada dos páginas, una viñeta en plan, ¿qué malote soy? Y cada segundo, cada cosa que hace, cada vez que abre la boca... Y sí, además es que es sí, exagerado. Soy un malote. Sí, es un poco exagerado. Bueno, y el final también te lo confirma. Sí. Yo trabajo solo, morir todos. Me cargo a mi compañía adolescente. He matado a 3 jóvenes adolescentes porque sí. Ya está. Quiero decir, es entretenido, pero a mí, sinceramente, me da un poco pena en ese aspecto. Y lo que te digo, que a mí me ha sorprendido, que el dibujo es el mejor dibujo que ha hecho en su vida este hombre. Sí. Realmente, a lo mejor, muchos de estos números, a los dibujantes que eran horrorosos, les dieron un par de meses para hacer cada primer número uno y dijeron, mira, aquí curároslo como lo habéis currado en vuestra puta vida. No, a lo mejor les dio una lección de Photoshop avanzado a cada uno y como con los cantantes, la función autotune de... Sí, ¿verdad? Pues dije, bueno, pues aquí hay un botón llamado autodibujo. Luego... Y es que tengo la memoria un poco vacía, pero ¿el traje de Deathstroke no está un poco también que han vuelto a hacerlo, como en muchos de ellos, han vuelto a noventerizarlo? Yo hubiera dicho no noventanizarlo, como se diga. Vamos, esa palabra me la he inventado. Sí, vamos. Ya. Pero no sé, sí, lo noto... A mí me ha recordado más... El traje de no sé por qué, si aviso a la audiencia de que estoy un poco groggy, pero bueno, el caso es que me ha recordado más a los dibujos. Cuando ha salido Deathstroke alguna vez, sí, en algún dibujo, no sé si ha salido en cuál, en The Brave and the Bold, puede haber salido hace poco. Ay, no lo recuerdo ahora mismo, pero o en uno de estos, o Young Justice o lo que en sea. Justice, en Young Justice no ha salido. No ha salido, vale. Y además Young Justice no lo he visto, no sé qué estoy diciendo. En alguna de estas, vamos, que haya salido, me recuerda más a algún diseño de esos, pero no te lo localizo. Bueno, no sé. Me da la sensación de que añadirle metal a las cosas no siempre las mejora. No, eso para nada. Es que se ha puesto de moda de metalicemos todos los trajes. Sí, bueno, es que no hay más que ver lo de Superman. Realmente, ¿quién hubiera pensado que el traje de pantalón vaquero con rodilleras extrañas iba a ser muchísimo más, primero, parecido al icónico, y segundo, mejor que el otro de Superman? Sí, es que además es contradictorio. No estamos hablando del Hombre de Acero. O sea, es que Superman con rodilleras, coderas, todo de metal, ¿pero para qué? Para nada. O sea, a no ser que sea plomo anticriptonita. No han dicho nada de eso por ahora. No han dicho nada de eso, pero bueno, me parecería una buena idea en ese caso. Si no, sobra. Sí, no lo sé. Que sí, Superman podría pelear desnudo perfectamente. Sí, ya, además ya lo comentamos en aquel momento mítico. Efectivamente. Bueno, no me ha parecido que sea un cómic malo, pero bueno, me da un poco de pena eso del protagonista, No sé. No me ha llegado a convencer. Y la amenaza en sí te puede intrigar, pero no termina tampoco. O sea, el misterio que tiene el maletín y todas esas cosas tiene su curiosidad, pero no sé si llega a sacarle todo lo que pudiera haber sacado o todo el interés que pudiera haberle dado. No estoy seguro. No, pero es bueno. Un poco en plan, vamos a meter este misterio porque mola meter un misterio. Sí, pero luego, ya veremos a ver qué es. Claro, es un poco en plan, vale, no estamos hablando de el maletín de Pulp Fiction. Claro, exactamente, que igual sí, ¿eh? Que igual, que es un igual sí, final y... igual sí, ¿no? Pero, joder, o sea, vamos a ver, o sea, hacedmelo interesante al menos. Que a mí me da igual lo que haya en el maletín, la verdad. A mí también, pero no sé, los otros, los malos estos, hay calvetes y tal, que parecen Nosferatu, no estoy muy seguro... No estoy muy seguro de que funcione al final como número para que te compres el siguiente. Es más como una aventura de, mira, Deathstroke mola. Igual te lo quieres seguir comprando porque Deathstroke mola. Pero sí, no porque la historia te vaya a gustar. A mí me ha recordado a esas típicas historias que meten en cómics de tipo aniversario, antología de historias, 80 páginas o lo y que te sea. Y sale una. Sí. Claro, y esta es una de ellas. Quiero decir... Sí, es posible. No, o sea, una historia más. Vale. Sí. Bueno, pues pasando al siguiente, tenemos OMAC. OMAC, que ahora diremos, pero está gustando en Estados Unidos. No sé por qué. Diré que esta no fue la que menos vendió. Sí. Vale. Yo tampoco sé por qué está gustando, pero bueno. Tenemos la historia... o el guión o el argumento está por Dan Didio. Dan Didio. Y el señor... Giffen. El señor marioneta, que es Kirk Giffen. Kirk Giffen haciendo de Jack Kirby. Bueno, eso iba a decir en el dibujo. En el guión simplemente hace lo que... Más o menos es un tío que le hace lo que le mandan. Efectivamente. O sea, Dan Didio dice, oye, quiero que salga el tío este con la cara estallada, no sé qué. Y dice que Giffen, yo te lo hago, buah. Y dice, quiero que salga como Kirby, yo te lo... Oye, que el dibujo a lo Jack Kirby, el tío lo clava en muchos momentos. Sí, sí, o sea, ha habido... sí, sobre todo en las caras. Sí, sí, sí, es acojonante. Que dices, joder, porque sé que es Giffen, que si no... Realmente, en el estilo de dibujo, obviamente no es Jack Kirby, ¿vale? Pero realmente consigue mimetizar el estilo clásico de Kirby, que es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, que Giffen en plan se lo ha currado y a la vez te confirma esa sensación que tienes sobre Giffen, que es un tío que no tiene estilo propio ni en dibujo ni en guión, que hace más o menos lo que le toque. Es un camaleón. O sea, si lo quisieras decir en parte buena, sería camaleón. Pero por otro lado, yo es que digo que no tiene personalidad. Pero, por ejemplo, es que me estoy acordando. La última cosa grande que ha hecho Kirk Giffen fue hacer los bocetos de todos los números de 52. Porque eso le permitió a aquella colección que tuviera una coherencia, aunque no todo fuera dibujado por el mismo tío. Todos los bocetos estaban hechos por Giffen. Y le da una cosa, pues en plan, más o menos es lo mismo. Y bueno, en este caso, como te digo, a mí me ha sorprendido un montón el dibujo a lo Kirby. Pero bueno, en el argumento y en el guión, pues está metido Dan Didio. Y Dan Didio es Dan Didio. No lo podías haber descrito mejor, Majo. Dan Didio es Dan Didio, sí señor. Es que no sé cómo decirlo. Es que, no, sí, es que es difícil definir a Dan Didio. O sea, es Dan Didio haciendo sus tonterías con la idea magnífica de Hermano Ojo y OMAC de por medio, que bueno, pues volvemos a Crisis Infinita, un parte de Crisis Infinita que fue lo de Hermano Ojo y los OMAC de aquel entonces, lo mezclamos con el concepto de OMAC de Kirby y sale esto. Es un poco mezcolanza de muchas ideas surgidas en DC durante mucho tiempo. Lo cual dices, sí, pero no. O sea, no sé si me explico. Adelante. No sé si me explico. Sí, en plan, bueno, pues A ver, a mí personalmente el concepto de hermano ojo y esas cosas me parece bastante interesante. Pero ¿hasta qué punto puedes extrapolarlo o puedes hacer una colección que gire en torno al concepto de, por un lado, OMAC, por otro lado, los hermanos ojo, que pueda ser algo significativo para el universo DC? Igual no puedes. Igual no puedes, sí. Lo único pero que puedes hacer... El problema es que es un concepto tan grande que tiene que ser por fuerza significativo. Claro, vale. Tan que tiene que afectar a todo. Claro, o sea, quiero decir, a ver, hombre, evidentemente puedes hacer una chufla. O sea, puedes hacer algo en plan, no, yo aquí trabajo, lo voy a ir haciendo tranquilamente, pero... no sé, o sea, hay conceptos que dices, lo puedo desarrollar para mi serie, lo puedo desarrollar para tal, pero hay otros conceptos que, bajo mi punto de vista, exige una magnificación, ¿no? O sea, una repercusión importante. Uh-huh. Que luego sea un... sea, pues, no sé... una tontería, bueno, pues sí, probablemente cuando lo extrapole a algo grande sí que sea una tontería, ¿no? Pero Hermano Ojo se creó para lo que se creó en esa época. Y ya ha salido, no. En el número 2, ya ha salido Maxwell Lord. Pues entonces, me temo lo peor. Claro, o sea, yo estoy viendo ya una crisis en el horizonte. Ahora en este universo que las crisis no han existido. Claro, y hay que hacer una. Claro, o sea, vamos a ver. Eso sí, bueno, es lo que hay. O sea, es un Dan Comic bastante tontete. Bueno, es Dan Didio, es que tampoco hay más que decir. Dos cosas. Vaya cresta que tiene. Sí. Que le ponen ahí un efecto de Photoshop azul. Todo el rato como que se está moviendo entre el espacio-tiempo. Es una cosa que me llama mucho la atención. Y quizá tenga la página final menos llamativa o menos espectacular sí, es algo rara comparado con el resto que hemos visto. Sí, porque Hermano Ojo aparece ahí en esa última como si fuera una cazuela o algo así. No es nada llamativo, ¿verdad? No, o sea, no sé. No te impacta. Yo creo que, a ver, Dan Didio hace un cómic plano. Sí. Plano. O sea, no tiene más. Dice, yo tengo un plan, lo voy a ir desarrollando aquí. Yo tengo pero... la sensación de que el tío habrá dicho, mira, quiero llegar a tal punto que nos va a venir bien para un evento. Entonces, quiero que pasen estas cosas y tal. Y dice Giffen, yo te lo hago. Sí, sí, mismamente. Y bueno, eso. Y luego otro dibujo como si fuera Jack Kirby. Y eso, desde luego, eso es lo más exitoso, entre comillas, del cómic. Y es que el dibujo ha intentado, obviamente, hacerlo como Jack Kirby. Y realmente, en muchos momentos... lo logra. Asombra, ¿eh? O sea... Sí, sí. Pero bueno, pues eso. Yo, desde luego, no es un cómic que me haya dicho, me voy a seguir leyéndolo. Pues no sé. No me ha llamado la atención nada. No, yo ya te digo que he leído algunas críticas bastante positivas. Pues me llama la atención. Sí, de hecho, hace 2 o 3 semanas, creo que en un podcast que escucho, que es iFanboy, Pick of the Week, que cogen cada semana X cómics y los van... hacen un cómic que sea el Pick of the Week, o sea, el mejor de la semana, y hace poco la han nombrado al número 2 de OMAC. Que dices, bueno, pues yo me lo he leído y no es para tanto, pero bueno. Vale, yo no lo he leído el segundo, pero más o menos me imagino que continuará un poco por... Sí, continúa con el tema, con lo que plantea Didio en el número 1. Bueno... Pues oye, ahí está. No ha llegado tampoco a convencernos del todo el tema. Reconozco una cosa, podría ser incluso peor, pero... Sí, sí, sí, o sea, yo para ser Didio me esperaba sus Outsiders. Joder, madre mía, eso sí que era malo. Pero lo peor es que a mí me, no solamente porque sea él, sino que en general me da ese aroma de estoy preparando algo que no te va a gustar. Sí, no sé. Que está preparando ya. Oye, ¿cuánto crees que vamos a tardar en ver el primer evento de los nuevos 52? Es que, claro, iba a decirte, joder, espero que estén por lo menos un año de colecciones. Además, hombre, teniendo en cuenta que Marvel ya tienen preparado un poquito el año que viene para sus próximas cosas, no sé, ¿cuánto crees? Hombre, yo creo que lo mismo se esperan el año. ¿Crees que sí? Yo creo que yo, igual, sí. O sea, yo pensaría que sería lo ideal. O sea, estuvieron cierto tiempo hasta que entre crisis, ¿no? Quiero decir. No, sí, sí. O sea, se esperaron entre crisis y crisis, aunque montaron cosas como 52, Countdown y cosas de esas. Pero yo, en ese sentido, en DC se han portado. No sé yo cuánto tardaremos en ver el siguiente, pero bueno. Igual no un macro crossover a lo Flashpoint, bueno, crisis o demás, pero alguna cosita habrá. Sí, yo creo que sí. Yo espero que por lo menos se tarden. Es que yo creo que hay que dejar madurar estas colecciones y cancelar algunas colecciones y que se asienten lo que van a ser los equipos creativos de verdad. Sí, yo creo. Hay muchos que se están reformando y demás. Entonces. Yo creo que primero se tienen que esperar a Justice League. Cuando Justice League esté ya tanto el primer arco completo como el segundo. Es que imagínate que el primer arco es el origen de la Justice League. Y si solamente das un arco y meter ya una crisis es como. Ya, por eso. O sea, creo que se tiene que esperar por lo menos 12 números de Justice League. Pero por lo menos. Por lo menos. Ya veremos. Habrá que ver. Espero que no nos equivoquemos en eso. Y por lo menos sea un año. Pero, hombre, lo ideal sería que estuvieran por lo menos año y medio dándole una oportunidad a las series y a los personajes nuevos, pues para ver cómo cuajan las cosas. Habrá que ver. Otra colección, Black Hawks. Yeah, Joe. Que tenemos a Mike Costa. Mike Costa, si no me equivoco, era guionista de G.I. Joe o de alguna de estas en Sí, sí, es que de hecho Black Hawks es G.I. Joe en DC. Sí, básicamente. Es que sí, no hay más. ¿Qué es eso? Es que no hay más, o sea, es en plan, ¿cómo está Black Hawks? Bien, ¿te has leído G.I. Joe? Sí, pues es igual. Sí, es básicamente lo mismo. No es, te digo, los bocetos son de Graham Nolan y el finalizado, entintado y demás es de Ken Lasley, por desgracia. Porque Graham Nolan es bastante mejor dibujante que Ken Lasley, pero bueno. Sí, sí. Pero bastante mejor. De todas formas, he de reconocer mi auténtica ignorancia en este caso. Estos personajes que estamos viendo, que se ven en Black Hawks, les hemos visto muchas veces antes, son viejunos y lo han relanzado ahora. Pues a ver, hay un personaje llamado Lady Blackhawk, pero ya no hay más relación. Había una serie llamada Blackhawks o Blackhawk en los años 70, pero no hay más. Quiero decir que parece ser que es un reboot completo en ese sentido, que cogen el nombre de Blackhawks como un cuerpo de élite del universo DC, pero nada más. Bueno, pues eso es que sinceramente no sabía exactamente. El número en sí es un poco, mira cómo molan, y vale, no sé, pasa algo con un personaje que parece que le va a dar poderes o algo así, salen los malos un poco en la sombra, no demasiado, y poco más. El dibujo se nota, por lo menos, que para este primer número han dicho a Graham Nolan que hiciera los bocetos para que la narrativa fuera un poco consistente, pero luego el remate de Ken Lasley pues es atroz, es de lo suyo, pues bien malo. Quiero decir que no sé si en el segundo número tendrán la ayuda de Nolan, pero vamos, o sea, no. En fin, G.I. Joe, como has dicho tú, unos malos que aparecen por ahí, dos páginas, una escena de acción y un personaje que parece que le está pasando algo, ya. Sí, no tiene más, no tiene más. A mí no me ha gustado mucho, la verdad, ni me ha convencido, no sé a ti. No, para nada, o sea, a ver, es un cómic correcto, entre comillas, pero es eso, o sea, si te va el rollo G.I. Joe y cosas de esas, probablemente te guste. A lo mejor sí, si te gusta ese, claro, si te gusta ese tipo de cómic, a lo mejor sí. A mí es que es un género que no me termina de gustar o lo que sea, pero bueno, hay cosas y cosas, como siempre. Yo creo que de todas formas se pueden hacer cosas mejores con el género, y bueno, aquí no termino yo de ver bien. Sinceramente, de las colecciones que yo pensaba que iba a ser como no me interesa, la pinta que tenían. Después tenemos Men of War, que está guionizada por Ivan Brandon. Sí. Creo que no recuerdo yo ahora mismo. Pues ahora me vuelves a pillar en Ivan Brandon. No recuerdo. Bueno. Os podéis imaginar que es un cómic de guerra, obviamente, dentro del universo DC, y bueno, el dibujo es de Tom Derenick. Bueno, pues vale. No, a ver, no es mal dibujo, a ver, es un dibujo algo más entre realista y cuadrado que de todos los cómics que hemos comentado, es probablemente uno de los cómics con un estilo más realista, ¿no?, entre comillas. Sí, lo malo es que en las distancias lejanas y en los detalles y en los fondos es bastante pobre. Sí. Funciona mejor a distancia corta. Y sí, el estilo realista, también el color, supongo que ayuda a hacer ese tipo de atmósfera. No es, pero vamos, tampoco es especialmente un gran dibujo, pero bueno, para el género supongo que no termina de quedar tampoco mal. ¿Qué te ha parecido la historia? A ver, a mí el primer número me ha gustado más que el segundo. Nos encontramos con la historia del nieto del Sargento Rock, el mítico Sargento Rock de Kubert, de Joe Kubert. Joe Kubert, sí. Y bueno, es un poco el Sargento Rock, bla bla bla, los marines y le asignan a un regimiento especial de operaciones especiales de cosas de rescate y todo eso. Y bueno, digamos que el primer número no está nada mal. El segundo ya me ha disgustado algo más, pero bueno, ya he dicho con Blajos que no es un género, el género pseudobélico y todo eso, algo que me interese. Bueno, también eso, si te gusta, igual que en el próximo cómic que vamos a comentar, tiene mucho que ver el género. O sea, si te interesa el género, yo creo que gana puntos seguramente. Sí, bueno, o sea, es interesante, no sé qué. A mí lo único que no me convence es la aparición de gente con superpoderes por ahí rondando, que dices, sí, mira, a ver, o me metes un cómic directamente bélico u otra cosa, no, un híbrido extraño de estamos en una misión de rescate que ha habido un superhéroe que se ha cargado media ciudad, un superhumano que se ha cargado media ciudad o algo así. Uh-huh. A ver, que bueno, sí, que como concepto está bien y tal, pero queda algo raro, como un quiero hacer algo distinto pero igual, que no me ha terminado de convencer. Aún así, a mí me ha gustado. Bueno, pues oye, ahí está. Como decía, ese también es un cómic de género, All Star Western, que podríamos decir que es la continuación de la historia de la colección de Jonah Hex por Justin Gray, Jimmy Palmiotti, dibujado por Moritat, básicamente, ¿no? Porque es el protagonista, lo que pasa que te lo traen a Gotham. Sí, es un poco en plan, hagamos algo con Jonah Hex, que lo tenemos abandonado por esa, con el éxito de esa película, tenemos que sacar un cómic de Jonah Hex. Bueno, de todas formas, es una colección que ha seguido, la colección de Jonah Hex con Gray y Palmiotti. Palmiotti lleva ahí su tiempo, lleva sí, su tiempo dándolo todo y tiene sus seguidores fieles, ¿eh? Sí, a mí no me convence, pero bueno. Pero bueno, no sé. A ver, es un poco en plan, vamos a llevarlo a Gotham porque Gotham mola y tenemos que darle un nexo de unión a Jonah Hex con el resto del universo DC, no sé por qué. Se puede leer, pero a ver, es algo extraño. Es un cómic narrado de una forma extraña. Sí. En plan, van pasando las páginas y cuando crees que está ya el final, no, es que es súper largo. Sí, tiene 28 páginas o así y tiene como un cliffhanger o a medias, en el medio. Un clímax a medias. En la mitad del cómic nos llega el cliffhanger típico que hemos estado leyendo en la página 20, en el resto de los cómics, pues te lo mete aquí también en la página 18 o una cosa así y dices, oh, ya termina el cómic, pero es que sigues y estás por la mitad. Claro, es un poco anticlimático, ¿no? Sí, y dices, bueno, pues ya ha terminado el cómic, qué guay, y sigue, y es más palabrería, muchísima palabrería. Sí, bastante. Yo no había leído el Jonah Hex de Palmiotti y no sé, no lo puedo comparar. Por lo que yo tengo entendido, es básicamente así. Es básicamente así. Pues, bueno, a mí me ha sorprendido es tanta palabrería. Tiene una cosa interesante, en plan, parece ser que la historia va a ir en plan una logia de en Gotham. Que puedes unirlo muy bien con Batman. Claro, que lo puedes unir muy bien con Batman. Incluso con el Batman de... A ver, a lo mejor me mata, ¿no? Pero el regreso de Bruce Wayne, que también dejó unas gotas de lo que había en Gotham en siglos anteriores, ¿no? Sí. Pues se puede unir bastante bien, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que si desarrollan algo así decentemente puede salir algo bueno. Luego, el dibujo de Moritat, a mí en general me gusta, lo que pasa que tiene cosas, a veces está descuidado, a veces es muy detallista, creo que le pega en general bastante al género, pero el color me ha parecido, me llamó la atención. Es un color muy suave, muy... O sea, pero tiene momentos en los... O sea, mezcla como casi blanco y negro en algunos momentos. En otros momentos usa mucho más el color. En otros momentos está como mucho más rojo todo. En otros momentos ves más colores. Es como un cómic hecho según el día. Sí, luego en la parte después del clímax está todo como muy blanco, muy claro. Sí, parece que está hecho como a días. Hoy me he levantado mal. quizá... esto le aporte al momento para la atmósfera o para la diferencia de las cosas que estás contando, pero es que tampoco, bueno, pero tampoco es eso, ¿no? Quiero decir, no sé, o sea, tú lo lees y de página a página cambia y dices, sí, y no, porque no cambia si no está cambiando nada más. No tiene mucho sentido, creo yo. El dibujo está bien narrado, aunque a veces los fondos brillan un poco por su ausencia. Y eso te digo, me ha parecido que es muy diferente de uno a otro. Y que tiene momentos muy detallistas y momentos muy descuidados. Pero bueno, está bien narrado y yo creo que le pega al género. Si te gusta algo el western, eso ya es supongo que es lo imprescindible prácticamente para que te interese esto. Si no mal. Y vamos a terminar con el número 52. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! ¡Plas, plas, plas! Tenemos La Cosa del Pantano, Swamp Thing, por Scott Snyder, que también le tenemos en Batman, y Yannick Paquette, que irónicamente lo que más le gusta dibujar son tetas, no paquetes, pero bueno. ¡Hayas estado fino! Joder, fino... Bueno, no es un cómic que se preste mucho a eso, y la verdad es que a mí es un dibujante que me suele gustar bastante, en general. A mí también... A mí me gusta, vamos. No estoy seguro. Desde luego cuando leí que iba a ser el dibujante de La Cosa del Pantano, no lo veía yo que fuera muy apropiado, pero no termina de quedar mal. No, a ver, yo creo que hace lo que pide el cómic. Sí. ¿Qué te a veces, bueno, en el primero no tanto, pero en el segundo yo lo noto algo exagerado. Pero bueno, esas ya son cosas mías. Algo exagerado y... en plan, quiero... Hace las composiciones de página super guays, pero no termina de... No sé. No termina de hacerlas bien. Vale. Es porque a mí, sinceramente, me parece que es un dibujante más para cosas más superheroicas, pero bueno. Sí, yo creo que es un dibujante bueno, pero para... sí, para eso, para cosas más convencionales. Este, además, es que es La Cosa del Pantano. Es un tipo de historia y de escenario más oscuro, con todas esas plantas que se presta a cosas muy enrevesadas y lo que dices tú, composiciones y demás. Bueno, no creo que no queda mal, pero que no es quizá lo más adecuado. El guión, pues hombre, no es que sea ni un origen ni un número uno, es como, ya sabéis qué es esto, ¿no? De La Cosa del Pantano, ya sabéis más o menos. Sí, continúa directamente con todo el tema del día más brillante. No sé, o sea, es algo continuista. También te cuenta un poco, entre comillas, el origen. Sí, bueno. Más o menos, por qué Alex Holland, por qué todo lo que le ha pasado y todo eso. Y bueno, en ese sentido yo creo que es bastante completo. Sí, me hace gracia que salgan Superman, Batman, Aquaman y demás, pero bueno, esas son las típicas cosas que hacen para él, que esto estamos en un universo compartido. ¡Wajajaja! ¡Somos un universo compartido! Y sale Superman y da igual, no hace falta que lo dibuje Jim Lee, realmente ese traje no, es ridículo, obviamente es... No puedo entender, pero bueno. No, para nada, en serio, cada vez me gusta menos. Es que además tiene esa parte, fíjate, que igual no es lo peor del traje, pero lo que le sube en las mangas por encima del puño, ese puñito en pico, a mí me pone nervioso. Es una chorrada, pero me pone malo. En fin, que no está mal, bueno, y Scott Snyder es un buen guionista y bueno, pues ya está, ¿no? Sí, no sé, o sea, Scott Snyder que hace... A ver, yo creo que le noto todavía un poco fuera de su salsa. O sea, como que no termina quizá de saber muy bien qué quiere hacer. Quizás sí. En ese sentido le noté más centrado en Batman. En Batman está, sí, bastante más centrado. Y en otras colecciones que hace y miniseries que está haciendo, se le ve más centrado que aquí. Bueno, habrá que esperar a que termine por lo menos un primer arco, un primer lo que sea. Sí, claro. Y ya ver, pero bueno, a mí me ha dejado buen sabor de boca. Bien, quiero decir, no se queda uno en plan, pero qué malo, ni nada. Tampoco en plan, qué súper genial es. Pero deja la sensación de que, bueno, vamos a seguir a ver si la cosa sale bien. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Y con esto hemos terminado. Yo creo que podríamos hacer un breve resumen, aunque... Aunque yo creo que si habéis escuchado las tres partes, os ha quedado muy claro qué es lo que abunda más, cuál es el resumen que uno puede hacer de esta, de este relanzamiento. En mi opinión, números uno, que en general no suelen actuar demasiado bien como números uno, que en general es todo bastante... Hay cosas muy malas, hay cosas malas, hay alguna cosa buena, pero sobre todo hay... Sí, mucho, o sea, de... No, esto no es horrible, sé que esto no es horrible, pero ¿por qué me voy a comprar un número más? Sí, es lo que comentábamos también de, a ver si... Son 52 colecciones, o sea, tiene que haber de todo, sí, por fuerza. Es normal, es normal. Es que son demasiadas colecciones, que eso es otra cosa que es algo que hay que comentar, son demasiadas. No es como el relanzamiento de Marvel encubierto. ¿Qué relanzamiento de Marvel? Ay, no te has enterado. El que está haciendo desde hace años. Oh, ¿de qué me estás contando? Ya lo desarrollaré más. Bueno, bueno. Pero bueno, o sea, básicamente es una especie de relanzamiento que está haciendo Marvel. Hay un artículo en eFanboy. Y yo estoy haciendo ahora otro, trabajando para Zona Fandom. Supongo que cuando esté publicado esto ya lo podéis leer. Que básicamente consiste en todas las colecciones que ha relanzado Marvel en el último año y medio, que son 2 docenas de colecciones. No, no, si eso es cierto, ¿eh? Ahora que lo estás diciendo, ahora que lo estás diciendo, es verdad. Que es un que, montón. A lo bestia, además... Cambios de direcciones en muchas, como en Daredevil, en Punisher, es todo cambio radical respecto a lo anterior. Pero vamos, de hecho, ahora que dices Daredevil, podría ser perfectamente un ejemplo, o sea, no porque es muy bueno, o porque es bastante bueno, pero podría ser un ejemplo del estilo de los 52. En plan, no es que haya cambiado, o sea, no es que no continúe de lo de antes, pero cambiamos de rumbo y todo, y de estilo y tal. Sí. En ese estilo. Pero quiero decir que está bastante bien dibujado y el guión es bastante bueno. Y la colección tiene bastante buena pinta, por lo que he leído hasta ahora. Quiero decir que eso es una diferencia con los 52, porque en general, aparte de que son 52, lo que más abunda es la mediocridad. En general. Efectivamente. Otra cosa que hemos visto, muchísimo noventero, amiguitos de Jim Lee y Bob Harras. Especialmente en el dibujo, pero bueno, en todos lados, y la verdad es que eso no es una buena señal. No sé, sinceramente, en qué piensan. Yo tampoco, la verdad que no. O sea, realmente, cuando estábamos, recuerdo que cuando leíamos quiénes iban a estar en las colecciones, realmente decías, igual es broma. Te quedaba ese rayito ahí en la cabeza diciendo, seguro es la broma, seguro que es broma. Pero no lo ha sido. Ha subido un montón el nivel y tolerancia de violencia y pechuga como norma general. A lo bestia. Pero impresionante en todas las colecciones, especialmente la violencia, desmembramientos y demás, y sangre, porque sí, y luego en bastantes el pechuguismo y culos y demás. supongo que en parte porque es el espíritu de los 90 también un poco. Rediseños horribles, colecciones, al final, ¿con qué te vas a quedar? Pues vamos a seguir, probablemente sigamos leyendo los dos números de la mayoría, pero más por deformación profesional, que sueles decir tú. Sí. Si tuviera que comprármeles, yo probablemente me compraría 5 colecciones, 6 a lo más. Habría que verlo, yo no os tengo que contar todavía, pero probablemente andaría entre las 6 y la decena. Quiero decir, pero no muchas más. De pagar por ellas. Sí, o sea, es impresionante que lo más a lo que puedas aspirar así a ojo sea a menos de una quinta parte de lo que han sacado. Sí, más o eso menos. Es una puta mierda. Sinceramente, el nivel no es bueno. Y también nos hemos dado cuenta de otra cosa, que el relanzamiento ha sido muy chapucero en muchos sentidos. Bastante, bastante. Yo creo que está planificado, lo que veníamos diciendo, está planificado como el culo. O sea, muy mal planificado, con muy poco tiempo, en plan autores que ya lo comentó Albertín algún día, autores que les dijeron, que vamos a relanzar, no jodas, que me quedan 2 números, pues te aguantas. Y tuvieron que cerrar colecciones contando en una página argumentos de 3 números y cosas similares, interrumpiendo etapas porque sí, y la de Batman de Morrison, por ejemplo, otras no, porque no, por lo visto, y no lo sé. Yo, en general, tengo que decir que si para ellos ha sido un gran éxito económico en los primeros números, sí, que ya veremos. Ya hablaremos en los próximos noveno podcast qué ha pasado con las ventas en los números 2. Que yo creo que, aunque sea el número 2, ya va a haber un corte bien cojonudo. Sí, yo creo que va a haber alguno ya más allá del top 100. Yo creo que sí. Aparte de que van a disminuir, de todas formas, las ventas de los números. Sí, sí. Hombre, eso fijo. Eso seguro. Pero aparte van a caer, que tienen que caer, porque hay colecciones que han vendido mucho que son una puta mierda. Y la gente les ha comprado que son números 1 y ya está. En general, eso. En ese sentido, pues es un éxito. En lo otro, yo he de decir que es un fracaso, al final. Sí, hombre, podemos considerarlo así. A ver, para el lector, hard como nosotros, es un fracaso, ¿no? O sea, no hay nada que digamos, oh, qué guay, ¿no? En lo que te refieres, un quinto de las colecciones no justifican este relanzamiento, ¿no? Para el lector casual, el que ha empezado a leer DC con la excusa del relanzamiento, yo creo que le va a merecer más la pena. Hombre, eso es muy probable, y aún así, yo creo que en ese aspecto podría haber sido muchísimo mejor. Pero bueno, es que claro, luego pienso en la gente que no ha leído, por ejemplo, me voy a engancharme a DC, que no sé nada de esto, y van a leer cómics y van a decir, what the fuck, sí, qué coño está pasando. Sobre todo cuando dicen, oh, el número 1 de Green Lantern. ¿Tú quién es? Pero entonces, ¿quién eres tú? ¿Pero no eras el malo de la película? Voy a coger Batman. ¿Por qué hay 3? ¿Por qué son 3 Robins? ¿O son 2? ¿O es 1? ¿Quién es ese? ¿Quién es el otro? No sé. Es claro, esa diferencia entre colecciones que han dicho, oye, quiero hacer un relanzamiento a medias. A medias. Porque a la vez han dicho, las colecciones que iban medio bien, bueno, pues, las que han querido, las que eran exitosas y iban bien, lo vamos a renumerar simplemente y ya está. Y las otras, pues no lo puede entender uno, sinceramente. Oye, pues nada. Ha sido entretenido, al final nos hemos liado un montón y nos han salido 3 números, pero bueno. Pues sí, antes de terminar, vamos a tengo aquí la opinión de Donkey, que nos manda un mail. Ah, sí, es verdad. Que dice que le ha gustado, se ha pasado pispa con Action Comics, el número 1. Bien. que le ha gustado que los militares fueran detrás de Superman como amenaza, y bueno, que le ha dejado con ganas de más, no como con JL, con Justice League. Bien, que se ha leído Batwing, que le ha parecido interesante, y bueno, que bonita escena la de los compañeros de David desmembrados. Sí, estupendo. Y Batgirl, que es, le ha aburrido como una ostra. Y no me extraña. Y no nos extraña, la verdad. Luego también tiene otro, bueno, Green Arrow, le recuerda mucho a... al Green Arrow de Smallville, a Oliver Queen, que bueno, que no es un número espectacular, pero por lo menos le ha servido para saber cómo es el personaje. Detective bueno. de cómics de Tony Daniel, que le ha gustado mucho el número, que le ha dejado con ganas de más, y oye, ver al Joker colgado, la piel del Joker colgada en la pared, le ha dado un poco de asco, pero bueno. Oy. No puede ser, hombre. Red Lanterns, que le ha parecido un poco flojo. A nosotros también. De Hawk and Dove, que se puede decir del gran Rob, que desborda generalidad. Es que... que le ha gustado, más que Batgirl. Pero es que no puede... Es que yo, en ese sentido, he soportado dibujos muy malos para guiones buenos. Pero el dibujo de Rob es tan malo que a mí realmente me impide disfrutar del cómic. Ay, o sea, bueno. Es duro, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Luego, Animal Man, que le ha parecido espectacular. Bueno, bueno, tranquilo. Desde luego está bien, ¿eh? No, hombre, a mí me ha parecido también muy bueno, muy espectacular. Catwoman... que siempre le ha gustado la etapa de... le ha gustado ese personaje, la etapa de Blue Biker. Entonces que se vaya a otro lado. No, pero que le ha gustado también este número. Ya, digo que no tiene, no sé si tiene mucho que ver con aquello. Pero bueno. Lo mejor, la combinación de acción con erótico resultado. Y nada, Batman y Robin, que no le ha gustado mucho este cómic. Que conforme continúe la serie vaya mejorando la cosa. Bueno, es que es un cómic que tampoco... no es espectacular tampoco. No. Bueno. Pues nos vamos despidiendo. Gracias por haber llegado hasta aquí en estos especiales de los 52. Eso, que es un que gran mérito. Sois unos masocas absolutos los que habréis escuchado los tres especiales. Estáis muy locos. Estáis fatal. De la cabeza, espero que, bueno, con nuestro mal criterio, nuestro nulo criterio, os hayáis hecho una idea de cómo ha estado la cosa. Sí, hombre, yo espero que si los escucháis todos, se os quede en la cabeza algo, por si estáis siguiendo el ritmo de España, y cuando sea el renacimiento en España, realmente no los compréis. Que por cierto, los que son malos. Por cierto, ya se va sabiendo algún detalle. Que ha dicho el catálogo del cómic que para el salón del cómic espera sacar ya algo. Hoy. Para mayo, junio, sí. Y que lo de siempre, precios populares y todo eso. A saber. A ver. Bueno, ya hablaremos de ello. Sí, ya hablaremos en cuanto sepamos un poco el plan editorial del catálogo, ya os diremos. Bueno, que por nuestra parte nada más, ¿no? No, nada más, hemos terminado y muchas gracias, como ha dicho Albertini, estáis muy mal por seguir hasta aquí, pero muchas gracias a todos. Os recordamos los métodos de contacto, novenopodcast@gmail.com para hablarnos, para leernos, para ahí escribirnos. En Twitter también, @novenopodcast. Y en Facebook. El Facebook. También buscando Noveno Podcast lo encontráis. Y ya sabéis, el blog... blogspot.com, y ahí nos dejen nuestros comentarios, que últimamente no comentáis mucho. Comentar. Y bueno, si nos dais alguna reseñita por iTunes o ebooks o lo que sea, también estaríamos eternamente agradecidos. Exactamente. Que nada, muchas gracias por escucharnos. Nos veremos, esperamos, ya con un podcast normal, que ya toca. La próxima semana o Dios sabe cuándo. Sí, y por cierto, que se me olvidó antes decir que gracias a los que estuvieron en las J-Pod realmente oyéndonos a nosotros. Efectivamente, tanto los estaban que... estaban allí. La gente que dice, sí, hemos venido para escucharos, ¡ay, qué bonito! Es que no te lo crees, ¿no? Dice. No, realmente no te lo crees. ¿Cómo te vas a creer eso? Y ves ahí la sala llena y dices, bueno, pues... Muy bonito, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Sabes lo que...